Según transmite Tongnews de Sur Corea, 38 entidades cívicas y sociales, incluidos Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación y la Solidaridad por el Progreso, sostuvieron una conferencia de prensa en los alrededores de la embajada estadounidense en Seúl el día primero, en condena a Kirijov y Fall Eagle, ensayos militares conjuntos que montan Norteamérica y sus títeres belicistas de Sur Corea. Por otra parte, Minjongilbo transmitió la noticia de que el Partido por la Amortización y el Bienestar de Sur Corea formó el cuerpo de gira a Estados Unidos por la paz y el día primero entró en la expedición contra la guerra y por la paz en el país americano. Como señal de su inicio, el cuerpo expedicionario sostuvo ese día ante la Casa Blanca un mitin con similares agrupaciones de Norteamérica.